Buenas tardes. Pues aquí estamos para hablar sobre nuestros hijos que fueron asesinados el 1 de marzo del 2008. Ellos eran los muchachos, pues tal vez como ustedes, sencillos, buenos estudiantes, buenos hijos, luchadores, luchaban por su país. Ayudando siempre a sus amigos. Ellos se conocían de hacía mucho tiempo, eran muy buenos amigos, se querían mucho, siempre viajaban juntos y pues por lo tanto les tocó estar juntos ahí aquel día en que los asesinaron. Como ya ustedes escucharon, pues ellos fueron a Ecuador a un congreso. Y de ahí se pasaron al campamento porque ellos estaban haciendo su trabajo para recopilar información para hacer su tesis, que ya habían terminado su carrera. Mi hija Verónica estudiaba la carrera de estudios latinoamericanos. Y por lo tanto, pues tenían que viajar para saber cómo vivían en otros países, ¿verdad? Por su carrera, lo mismo se lo requería. Entonces, pues yo les pido a ustedes que no nos ignoren, que lo tengan siempre en mente lo que les pasó a nuestros hijos. Ellos estudiaban en esta universidad y yo creo que pues lo que les pasó a ellos no se lo merecían. Nosotros lo que andamos buscando es que la gente no se olvide, que lo tenga en mente, que por eso en donde nos invitan, ahí estamos, aunque sean dos, tres que nos escuchen. Pero pues yo creo que está bien, a lo mejor esos dos, tres se lo van informando a otros, ¿verdad? Y entonces pues para nosotros eso está bien. Entonces por eso pues cada mes vamos a la Embajada de Colombia a manifestarnos, a informarle a la gente que pasa por ahí, aunque pues no se paren a escucharnos, pero tal vez algunos de los que pasen pues sí se van a interesar, ¿verdad? Y pues por eso pues aquí estamos y lo que queremos es que se logre la justicia, que se castigue a los que asesinaron a nuestros hijos. Y pues para mí siento que no ha pasado el tiempo, ¿verdad? Ha pasado 4 años y siento como que el tiempo se detuvo. Ha sido muy difícil estos 4 años, en lo que hemos andado de un lado para otro, pues para dar información. Y por ahí dice un dicho que las personas mueren cuando uno los olvida, pero nosotros vamos a tratar de que ellos siempre estén vivos. Gracias. Gracias a los organizadores por invitar a los padres y familiares de las víctimas de Escumbíos. Aquí estamos las mamás de dos de los jóvenes universitarios que fueron asesinados hace 4 años. Yo soy la mamá de Juan y ella es la mamá de Verónica. Bueno, en el marco de los festejos ahorita del Día Internacional de la Mujer, a nosotros nos han obligado como madres a estar en estos foros, a participar en estos foros para hablar sobre la violencia que ejerce el Estado sobre las mujeres. Nosotros sentimos que el Estado mexicano ha violado nuestros derechos, porque no, nunca hizo una protesta por el asesinato de los connacionales, Patricia Espinosa Cantagallo, la secretaria de Relaciones Exteriores, ni siquiera ha tenido tiempo de recibirnos en estos 4 años a las madres que perdieron a sus hijos, que fueron asesinados por el Estado colombiano. Entonces, pues, las circunstancias nos obligaron a nosotros como madres, como mujeres, a participar en estos foros, para que nos escuchen, sobre todo los jóvenes como ustedes que están aquí, que no sean insensibles a lo que está pasando en nuestro país, y yo creo que bueno, en todas partes de Latinoamérica, ¿no? Fíjense hasta dónde llega tal impunidad y el gobierno derechista de Felipe Calderón, de que en lugar de pedir se castigue a los asesinos de los jóvenes universitarios, ha traído al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez para servirle de asesor militar. Primero fue contratado, este personaje criminal, Álvaro Uribe Vélez, fue contratado por el gobernador de Chihuahua para darle cátedra sobre fosas comunes, sobre cómo desaparecer a luchadores sociales, cómo desaparecer campesinos, estudiantes. A eso lo trajo el gobernador de Chihuahua a nuestro país, y ahorita Felipe Calderón ya lo tiene como asesor militar también para su estrategia contra el crimen, según ellos. Bueno, entonces nosotros como mujeres nos han obligado a las circunstancias y a participar. Créanme que yo nunca había estado frente a un micrófono y ya le he perdido un poco el miedo, y hasta lo quiero al micrófono, y hasta lo quiero a los muchachos también, porque mi único hijo tenía 28 años, mi hijo era hermoso como ustedes, yo soy mamá cuervo, yo a mi hijo lo veía el hombre más hermoso del mundo, pero los veo a ustedes y siento que estoy viendo a mi hijo. Por eso estoy aquí. Dejo las actividades de la cocina, de lavar los pisos y todo eso, para venir aquí a dar a conocer el caso y que no quede en la impunidad. Nosotros siempre lo hemos dicho, nosotros no queremos venganza, nosotros queremos justicia, que se nos haga justicia sobre el crimen de los muchachos y además de que los dejen de criminalizar, porque nosotros como padres no vamos a permitir, como madres sobre todo, que encima de que los asesinaron todavía digan que eran terroristas. Eso no lo vamos a permitir los padres. Siempre vamos a luchar por que se reivindique su memoria, su nombre de los jóvenes, ¿sí? Nuestros hijos eran como ustedes, jóvenes con muchas perspectivas de vida, de hacer un futuro, de formar un hogar, qué sé yo, tener novia, tener novio, todo eso que hacen los muchachos ahora. Y no sé, todo eso querían nuestros hijos. Entonces, gracias por escucharnos, muchachos. Aquí tenemos un boletín y un maestro de la Universidad de Chapingo hizo un documental sobre el tema, para si a alguien le interesa el documental, nada más a los 3, no se vayan a pelear por ellos. Y unos boletines que sacamos, antes los sacábamos mensual, ahorita los estamos sacando bimestralmente por exceso de dinero, ¿sí? Entonces, muchas gracias por escucharnos, jóvenes.